la mujer es un jardín con flores de color, un manantial de agua pura y cristalina. Es la ilusión, es la razón de vivir aquí. Flores de miel, agua pura al renacer. Cuando habla una mujer, habla un ángel, y toda la tierra canta porque ella es la vida, mujer, la paz. Un ser tan bello, tan puro, que en la tierra brillando está. Y Dios al hombre le hizo un trono, y a la mujer le hizo un altar donde el hombre va a llorar. Mujer, eres mi arco iris, donde todos tus colores llegan a mi alma y a mi corazón. Una mujer calma la guerra con flores de color, un espejismo donde descansa el alma. Es la ilusión, es la razón de vivir aquí. Flores de miel, agua pura al renacer. Cuando habla una mujer, habla un ángel, y toda la tierra canta porque ella es la vida, mujer, la paz. Tan puro que la tierra brillando está. Y Dios al hombre le hizo un trono, y a la mujer le hizo un altar donde el hombre va a llorar. La paz. Un ser tan bello, tan puro, que en la tierra brillando está. Oh,